carnaval de la frontera que al más guapo hace temblar. Yo lo vi en Jujuy, bailando en las carpas, humita y alcohol, vino de Humahuaca. En la loma se ha caído machadito el carnaval de tanto chupar. En las catarbayas estoy hecho machao como una baguala. Con un grito llegó el carnavalito a trapear Tucumán. Machadito llegó con mi amorcito a buscar un trago pa' entonar. Carnaval de la frontera que al más guapo hace temblar. Yo lo vi en Jujuy, bailando en las carpas, humita y alcohol, vino de Humahuaca. En la loma se ha caído machadito el carnaval de tanto chupar. En las cacharpayas estoy hecho machao como una baguala. Con un grito llegó el carnavalito a trapear Tucumán. Machadito llegó con mi amorcito a buscar un trago pa' entonar. A buscar un trago pa' entonar.